Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 11, y vamos a estar viendo el mensaje del día de hoy, domingo de la mañana, domingo 24 de mayo, primer culto de la mañana, los dos testigos, que será de grande bendición y lo ha sido para mi vida también. Libro de Apocalipsis capítulo 11, alabado sea el nombre del Señor. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con dos hombres, no son ángeles, no son criaturas celestiales, aunque viven ya sus espíritus en el cielo, sus cuerpos también viven en el cielo, según la posición que tenemos nosotros, son hombres enviados por Dios durante un tiempo en el cual aquí en la tierra ya no estará la iglesia. Estos dos hombres van a venir a la tierra cuando usted y yo, si el Señor lo tiene a bien, el día del rapto, usted se va con la iglesia, nos vamos. Si usted no va a estar aquí, pues será una gran bendición que usted no esté. Pero si usted se llega a quedar, recuerde este mensaje de los dos testigos, porque vendrán dos hombres de parte de Dios, junto con los 144,000 escogidos del pueblo de Israel, que estarán predicando, sobre todo durante los últimos 3 años y medio, antes de la venida del retorno por segunda vez oficial del Señor Jesucristo a la tierra, para destruir el poder del anticristo y para arrojarlo a él y a la bestia, su ayudante, a la segunda bestia, arrojarlos al infierno vivos y establecer su reino milenial. Cuando el Señor regrese, hermano, se terminará todo esto. Pero quiero decirle que estos dos testigos serán enviados directamente desde el cielo de Dios. Vendrán al planeta Tierra y predicarán el Evangelio. Y lo predicarán durante 3 años y medio hasta que el anticristo los mate. El anticristo los matará a ellos. Pero antes de que regrese el Señor Jesucristo, al final de esos 3 años y medio, de todos los 7 años de la gran tribulación, el Señor los devolverá a la vida. Y ellos se pondrán de nuevo sobre sus pies. Y una voz que viene del cielo les dirá, ¡suban acá! Y serán raptados estos hombres de nuevo del planeta Tierra para que todos vean y sean testigos del gran poder de Dios. Millones de seres humanos se van a convertir en ese día. Durante el tiempo de la predicación de ellos, millones también se van a convertir. Así que lo que vamos a ver es maravilloso y nos invita a nosotros a ser testigos ahora. Y son dos, porque el Señor siempre en su ministerio, cuando estuvo en la tierra, delegó de a dos, envió de a dos, y Él también aquí envía a dos. Veamos quiénes son estos y lo que tiene que ver con nosotros en esta mañana. Los dos testigos, capítulo 11 de Apocalipsis, damos gloria al Señor, aleluya. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, habla el apóstol Juan, quien vio la revelación del Apocalipsis y le fue dada por el Señor Jesús, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ha sido entregado a los gentiles. Habla de las naciones, la palabra en griego. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Son 3 años y medio. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Vamos a detenernos allí. En el capítulo, por favor, 11, del versículo 2 en adelante, usted sabe que en el templo existe en la actualidad un solo pedacito de los muros que fue parte del templo de los días donde Jesús estuvo aquí en la tierra. No queda sino solamente ese muro occidental que fue construido por Herodes el Grande, llamado el constructor, el arquitecto, que murió en el año 4 cuando Jesús era un niño, y murió porque pues era un impedimento y persiguió a los niños recién nacidos queriendo matar a Jesús que venía como Salvador. Pero ahí, en ese lugar, en el muro occidental, hoy en día se hacen miles de judíos, y hay un lugar en ese, digamos, en ese muro occidental que está dividido para hombres y para mujeres. Así existe actualmente. No hay una mujer que se pueda ir a parar donde están los hombres, le es prohibido, lo mismo a un hombre, entrar al lado de las mujeres. Yo, por casualidad, no me acordaba, aunque ya lo había leído, y cuando vi ese montón de gente ahí, yo me fui metiendo cuando vi que estaba entrando donde estaban las mujeres. ¿Y quién me pega ese usted, hermano? Y yo me acordé de las implicaciones que tiene eso, y me fui retrocediendo poco a poco. Yo no sé por qué no me vieron, por la misericordia de Dios. Pero así también en aquella época, ese mismo templo, del cual no queda sino ese muro que he dicho, quedaba una parte que se llama el patio, un área grande donde solamente podía ir la gente de las naciones que no era judía. Y el que llegara a pasar de ahí, habían dos plaquitas escritas en lengua hebrea y otras lenguas del tiempo, y en griego, y esas letras decían que no se podía pasar de ahí. Es como esa reja, pero sin estar la reja. Dos muritos, una alturita como la que tiene el muro del hermano que está ahí, hasta la cintura. Pero hay una inscripción en ese muro, y dice, hasta aquí los gentiles, las naciones, de aquí para allá no puede entrar nadie. Las mujeres también tenían en la parte interna un área restringida solo para ellas, y los hombres podían ir a la parte más interna. Pero hay de aquel gentil, o de aquella persona de las naciones, que se atreviera a cruzar ese muro, se moría. O podía ser echado, bueno, muchas eran las formas de castigo que habían para estas personas. Cualquier gentil se para y observa. Pero aquí hay algo raro. Dice en el capítulo 11, en el verso 2, que ese patio que está fuera del templo, dijo el Señor, déjalo aparte, no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos, dice, hollarán, y es pisotear de una manera despectiva la ciudad santa 42 meses. Usted sabe que hoy en día las naciones que no son judías son llamadas naciones gentiles. Y la Biblia dice que la venida del Señor Jesucristo será también reconocida y anunciada por un tiempo cuando se acabe la dispersión del pueblo judío. Y hasta cuando los gentiles dejen de hacer lo que están haciendo. Hoy en día hay gente de todas las naciones, hermano, que va a ese lugar y ya no existe esa restricción allá. Desde luego hay un lugar allá que no pueden, hermano, entrar sino solamente los rabinos. Pero son sus sinagogas, pero actualmente no existe eso. Y ese lugar, ahorita tiene, en el lugar donde estuvo el templo, un problema, que es el templo de los musulmanes. Ahí está la mezquita de Al-Aqsa, y está la mezquita del Domo de la Roca, la mezquita de Omar. Y eso es algo horrible. Y mucha gente del mundo va allá, y eso es contrario a la voluntad del Señor. Pero aquí está lo escrito. Y así dice la Biblia que 42 meses, 3 años y medio, es entregado, hermano, eso, la santa ciudad es pisoteada. La santa ciudad, hermano, es totalmente hollada por los gentiles. Y llega un momento donde Dios dice, no más, ya me cansé. Y llega la hora de otros 3 años y medio. O sea que nos estamos encontrando en este momento en justamente la mitad de lo que se conoce como el periodo de la gran tribulación, que son 7 años. Y ahí, al cumplir los 3 primeros y medio años, vienen 144 mil hombres de Dios a predicar la palabra de Dios. Pero bajan dos hombres del cielo. Dos hombres que bajan del cielo. Yo le pregunto, ¿qué sentiría usted si de repente, estando usted en Jerusalén, o suponiendo que usted está aquí en este momento en Jerusalén, y usted viera bajar dos hombres del cielo, ¿usted qué sentiría? O son dos extraterrestres, es lo más seguro. Dos extraterrestres. Mucha gente los va a ver, otros no los van a ver descender, pero casi toda la tierra sí va a ver a estos hombres cuando Dios los levante. Veamos la historia, que algunos ya habían escuchado. Hoy lo haremos un poco más completo hasta donde Dios me lo permita. Y es Dios el que los da. Versículo 3 dice así. Y daré a mis dos testigos. ¿Para qué los envía el Señor? Dice que para que profeticen durante 3 años y medio, 1260 días, y van a estar vestidos de ropas ásperas, vestidos de cilicio. Usted sabe que la gente hoy en día, saco, corbata, nosotros nos tratamos de vestir, pues es la forma en el mundo entero hoy más formal de vestirse, estar arreglado. Pero usted ve a una persona vestida como nosotros, a los hombres, con corbata, con saco, y dice, es un hombre bien vestido. Pero en aquella época usted verá no a hombres vestidos con corbata oficial como estamos nosotros, sino hombres vestidos de una manera áspera, con ropa muy ordinaria como la que usaba tal vez Elías. Y dice que el vestido de Elías era con cuero, con pieles de cabras, ¿cierto? Y la ropa de ellos y vestido de cilicio también habla de un vestido como de ayuno, como que ellos están llorando de mucho dolor. En el Antiguo Testamento existía una forma de ropa que el que se la ponía, la gente, la familia decía, pobrecito, se le murió la mamá, se le murió la familia, se le murieron los hijos. Así que ellos estarán haciendo un gran duelo en su forma de vestir, la gente los verá. Será extraño ver a esos dos hombres, ¿cierto que sí? Y dice en el versículo 4, estos testigos son los dos olivos, o sea, profetas. Y la Biblia menciona los dos olivos en el libro de Zacarías. No me voy a introducir por esa parte, pero usted lo va a leer. Allá en Zacarías, léase usted lo que corresponde a los dos olivos también. Y dice, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, o sea, si alguien dice, vamos a matar a estos dos hombres que están predicando el Evangelio, dice que sale fuego de la boca de ellos. Tal vez alguien diga, no, ahora sí le voy a creer la Biblia, pastor. El hombre dragón, pues. Si no creo en los dragones, si no creo en los dragones, no existe. Pero crea lo que la Biblia le está diciendo, esta palabra no miente. Hay mucha gente que le cuesta trabajo, como decía anoche el reverendo Rodolfo González predicando en el mensaje anoche en Lima, Perú, el mensaje que escuchaba anoche, como a las 11 de la noche, desde la internet. Decía, hay gente que todavía duda que existió Adán y Eva. Y les cuesta trabajo creer. Hay gente que, hermano, prefiere creer cualquier mentira de las que hay en este planeta, pero no cosas que están escritas por el mismo Dios del cielo. Y aunque algunas de ellas son simbolismo y otras son alegorías, hermano, pero estas cosas son reales. Y estos hombres no son como algunos manifiestan, y respeto la posición de esos siervos también de Dios, que dice que estos no son dos hombres, que son dos formas de trabajo que tendrá la gente que se quede allí. Pero no es así. Habla de dos seres humanos y vea conmigo. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y ese fuego, dice la Biblia, que devora a sus enemigos, puede ser una palabra tan poderosa que queme como el fuego, como puede ser también literalmente fuego. Porque dice que quiere dañarlos, y de la misma forma en que la gente quiera dañarlos, de la misma forma muere. Si alguien los quiere a ellos matar, no sé si es que la muerte retorna a las personas que los ataquen a ellos de la misma forma como quisieron dañarlos a ellos. Y dice, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir. Esa persona que ataca a ellos, o que los ataca, dice, debe morir él de la misma manera. Debe, dice el Señor. ¿Cuántos creemos que el Señor lo que dice es fiel y verdadero? Quiero decirle que estos dos hombres, existen versiones de cristianos en el mundo entero, con dos posiciones por lo general. Unos cristianos dicen que es Elías y Moisés. Otra posición es que es Enoch, o que son Enoch y Elías. Son las dos más conocidas. La posición mía, personal, y usted puede tomar la suya, es que es Enoch y Elías. Otros pastores dicen que es Moisés, porque Moisés fue el hombre conocido en la Biblia como, o más bien, los judíos mencionan muchísimo a Moisés y Elías, Moisés y Elías, Moisés y Elías. Y como Moisés y Elías se aparecieron, allá en el libro de Mateo 17, se le aparecieron en la transfiguración al Señor, en el monte Tabor, monte de la transfiguración, y dicen que por eso ellos probablemente van a ser los mismos, que como se aparecieron a Jesús y tres discípulos, van a volver a aparecérsele a los días de la tribulación, a la gente de la tribulación, igual que en los días de Jesús. Y que una razón para que sea Moisés es que Moisés fue uno de los que colaboró en las plagas, o más bien, Dios lo usó para enviar las plagas sobre Egipto, y una de las señales de las plagas fue que ordenó que las aguas fueran convertidas en sangre, y por esa misma causa, estos hombres tienen poder para convertir las aguas en sangre. Entonces algunos ministros relacionan eso y establecen que necesariamente tiene que ser Moisés. No vamos a hablar todavía de Elías, pero dicen también que puede ser Moisés, porque al hablar de Moisés y Moisés y Elías se refieren a la ley, Moisés, y los profetas, que recordamos que Elías tenía un ministerio profético, y Elías fue uno de los primeros fundadores de una escuela de profetas. Entonces, cuando usted oye hablar a un judío, y el judío dice Moisés y Elías, está diciendo la ley y los profetas. La ley y los profetas. Entonces, ¿qué ministerio tan importante? De pronto el que desempeñarían Moisés y Elías, porque sería para los judíos muy impactante, muy impactante, ya que ellos, Moisés es la imagen de la ley, y Elías es el ministerio profético fuerte, reconocido. Pero aunque esto se ve bastante fuerte el argumento, y cualquiera de los que me acaba de oír este argumento diría, me quedo con este, quiero que escuche también el otro. Yo creo, antes de seguir adelante la enseñanza de este capítulo 11 de los dos testigos en Apocalipsis, observemos por qué yo creo que no es Moisés, sino que sí es Elías, pero que el otro es Enoch. Si usted va conmigo un momento al libro de Génesis, por favor, en el capítulo 5, alabado sea el nombre santo del Señor, donde estamos aprendiendo y estudiando la Escritura, gloria al Señor. Dice que estos son olivos que están siempre delante de la presencia del Señor. En el capítulo 5, usted ve en el versículo 21, vivió Enoch. Usted recuerda que Enoch fue el papá del hombre que vivió más en la historia de la humanidad. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. O sea que Matusalén conoció a Adán y conoció a Noé. Y usted ve allí, en el capítulo 5 de Génesis, verso 22, dice, y caminó Enoch con Dios. Caminó Enoch con Dios. Se refiere a una comunión profunda, permanente con Dios. Y dice, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, leamos todos, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Hoy en día nosotros, en este tiempo, conocemos los años como, o los días de un año, mejor como 365 días de un año. Pareciera que el Señor nos está diciendo, se necesita caminar como caminó Enoch con Dios 365 años, así usted también debe caminar con el Señor 365 días de su vida. Hago un paréntesis aquí, hay gente que viene a culto en Semana Santa, vuelve en una época de crisis económica, se desaparece, vuelve y regresa después de diciembre, porque hay gente que incluso, yo me encontré una persona y me dijo, pastor, yo sí quiero volver a la iglesia, pero déjeme unos días de descarrío, es que llegó mi familia, y es que yo no puedo desatenderlos, pero en enero seguro que voy, hago una vigilia, un ayuno y me consagro de nuevo al Señor. Hay gente que tiene, hermano, como lo más normal, tomar vacaciones espirituales, como si fuera un castigo venir a la iglesia. Eso es algo inconcebible. Pero hay gente que tiene esas ideas. Así que Dios nos está diciendo, camina como caminó Enoch, que caminó conmigo 365 años de vida y me lo llevé. Porque mira que este hombre fue llevado al cielo con el cuerpo. No le dejó ni las uñas, ni el bigote, si lo tenía. Se lo llevó el Señor con todo al cielo, cuerpo, alma y espíritu. Vea conmigo capítulo 5, versículo que estamos leyendo, 26. El día, por favor, el versículo 26, un poquito más adelante, dice la Biblia que fue arrebatado, se lo llevó el Señor, el verso 24, ¿cierto? Leamos el 24. Y fueron todos los días de Enoch, 365 años, caminó pues Enoch con Dios y desapareció. ¿Por qué desapareció? ¿Lo mató la insurgencia? No, porque le llevó Dios. No encontraron ni el cadáver, no hubo huesos de este hombre. Así que este hombre fue arrebatado, se fue al cielo. El Nuevo Testamento también menciona a Enoch. La Biblia menciona a Enoch en el Nuevo Testamento. Y hay algo aquí por lo cual, no solo porque caminó con Dios y se lo llevó, sino por algo. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio, ¿cierto que sí? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso, el juicio de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, si está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿usted cree que alguien se puede, hermano, en este momento librar de eso? No, solamente la iglesia, porque la Biblia lo dice. Porque dice que no todos dormiremos, dice la palabra del Señor. Y habla del tiempo de la iglesia y la iglesia. Pero en los días del Antiguo Testamento todavía no había venido el Salvador, sino la sombra, la ley. Pero cuando vino la sustancia que es Cristo, ya podemos decir, como antes la gente decía, yo de una cosa estoy seguro, de que me tengo que morir. Dígale, si usted es cristiano, no puede decir lo mismo. Los cristianos somos los únicos que podemos decir, no, yo no tengo por qué estar diciendo eso, de que lo único seguro que tengo en la vida es la muerte. No, Señor, porque Cristo puede venir y yo me voy vivo con Él al cielo, en cuerpo, alma y espíritu, alabado sea su nombre. Pero en el Antiguo Testamento, mi hermano, sí, eso no existía. Así que la gente sí podía decir, sí, me tengo que morir. Cristo no había venido todavía. No había un rapto prometido. Y ahora quiero decirle, entonces si Elías, que es conocido como el profeta de fuego, Elías es un hombre que caminó, que trabajó, que fue un profeta de Dios, que hizo descender fuego del cielo, que honró al Señor, que se puso bravo un día y dijo, mátame Dios, pero no se descarrió. Y yo quiero decirle que este hombre fue llevado también al cielo. Se lo llevó el Señor. Mira Elías también en el libro de Segunda de Reyes, alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Qué lindo es el Señor. En el libro Segundo de los Reyes, en el capítulo, por favor, 2. Usted ve en el versículo 11 del capítulo de Segunda de Reyes 2. ¿Ya lo tenemos allí? Amén. Y dice, y aconteció que yendo ellos, iba Elías Eliseo, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, carro de fuego y caballos de fuego. ¿Qué hizo? Apartó a los dos. Se puso a un lado a Elías y al otro lado a Eliseo. Y en ese momento dice, después del punto y coma, y Elías subió al cielo en un torbellino. Se lo llevó el Señor al cielo y nunca lo volvieron a ver. Es más, el hermano profeta que le siguió, Eliseo, lo veía subir y le hablaba. Vea el verso 12. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice la Biblia, veamos todos, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, le rompió en dos partes. Nunca más volvieron a encontrar. Otros fueron a buscarlo, otros estuvieron, hermano, armaron una terrible búsqueda, pero tampoco lo encontraron. Usted, el verso 18 dice, y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo que no fueseis. En el verso 17 lo buscaron 3 días. Vea el capítulo 2, verso 17. Mas ellos, usted sabe que él tenía una escuela de profetas, mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, enviad entonces. Ellos enviaron 50 hombres, pero ¿qué dice la Biblia? Los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. También dice la Biblia que Enoc no fue hallado, porque se lo llevó el Señor. Ahora, si la Biblia dice que solo le es dado el hombre que muera una sola vez, Moisés ya murió. Moisés hizo que el Señor se enojara con él, de todas maneras, y por causa de eso, de haberse apropiado de la gloria del Señor en algún momento, y haber desobedecido al Señor, entonces Moisés murió y no entró a la tierra prometida. Murió y no entró a la tierra prometida. Dios enterró el cuerpo de Moisés. Moisés, el cuerpo de Moisés está enterrado aquí en este planeta. Ese cuerpo está aquí enterrado. La Biblia dice que los muertos del Antiguo Testamento no resucitarán hasta que Jesucristo vuelva por segunda vez. Nosotros nos vamos con Cristo. ¿Cuántos creemos eso? En el rapto de la iglesia, ojalá que así sea. Y cuando nos vayamos, estaremos 7 años allá, celebrando con gozo y alegría la iglesia y Cristo. Pero cuando ya pase la gran tribulación, se acabe el reinado del anticristo porque Cristo vuelva, ahí cuando Cristo baje a la tierra, cuando Él regrese a la tierra, volverán a resucitar todos los santos del Antiguo Testamento, los cuerpos. Porque los espíritus de ellos, ¿en dónde está? ¿Dónde está el espíritu de Moisés? En el cielo. ¿Dónde está el espíritu de Abraham? En el cielo. De Isaac, en el cielo. De Jacob, en el cielo. Pero ¿dónde está el cuerpo de Jacob, de Abraham, de Moisés? ¿Dónde está el cuerpo de ellos? En la tierra. Está enterrado. Así que la Biblia dice que, y lo afirma, que el Señor volverá. Lo dice en el libro de Daniel y lo dice en el libro de Job. Si usted ve Job, un momentico, el comentario que hace Job en el capítulo 19, vea conmigo por favor. Porque es importante que veamos esto. Nos afirma nuestra fe, Job capítulo 19. Job dijo, y es como una palabra profética. ¿Qué dijo él? yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es el Redentor? Cristo. ¿Cuando Job vivía ya existía Cristo? No. Cuando Job vivía no existía Cristo. Entonces, ¿de quién habla Job? De Cristo, de una manera profética. Lea usted conmigo. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Job 19:25. Y el título es Job confía en que Dios lo justificará. Ahora dice el verso 25. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cierto que Jesús se levantó de entre los muertos? Bueno. Pero dice él, hablando de él, verso 26. Y después de deshecha esta mi piel. O sea, cuando yo esté muerto, cuando esté solo mi cadáver, porque la piel se deshace solo cuando usted esté hecho un cadáver, ¿cierto? Dice, y después de deshecha esta mi piel, ahora él dice que volverá a estar en la carne, ¿cierto? Dice, en mi carne he de ver a Dios. ¿Quién es Dios? Jesús es Dios. ¿Cómo hace una persona en la carne para ver a Dios si no es raptada? Solo hasta cuando Jesucristo regrese, porque nadie puede ver a Dios y vivir para contarlo. Nadie puede irse vivo al cielo con su carne a no ser que haya sido raptado o llevado por Dios. Así que está hablando de necesariamente un retorno de Cristo a la tierra, que Él es Dios, y así en su carne verá al Señor. Está diciendo, cuando Cristo vuelva a la tierra, volveré a tener mi carne buena, ya no estará mi piel deshecha en polvo, y veré con mis ojos al Redentor, al Señor. Otro pasaje que también confirma eso, bueno, y lo dice allí, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Está hablando de su cuerpo. Veamos este pasaje de Daniel un poquito más adelante, hermanos, por favor. A nombre de Cristo sea la alabanza y la gloria. Después de Ezequiel, observen el libro de Daniel en el capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 1, habla de la gran tribulación. Habla de la gran tribulación. ¿Cuántos van a pasar por la gran tribulación? Ninguno. Esta iglesia ya no se despista. Hermano, gloria a Dios. ¿Cuántos nos vamos a librar de la gran tribulación? Esta es una iglesia que está concentrada, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Vea el capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel. Usted sabe que justamente también en la mitad de la gran tribulación, Miguel, que es el ángel que defiende a Israel, va a estar peleando con sus ejércitos y con los ejércitos de Satanás, lo que se conoce como la guerra de las galaxias, y será arrojado. Ya nunca más volverá Satanás a andar por ahí en las regiones celestiales, en las regiones pues celestes, más bien en el espacio sideral, en el cosmos. No podrá andar, será echado radicalmente al planeta y no tendrá derecho de subir por allá. Ahora el diablo por allá se pasea por la luna y va a meterle pensamientos cochinos y perversos hasta a los astronautas. Pero cuando esto ocurre, el diablo no puede pasearse por arriba, hermano, tendrá que caer acá. Por eso la Biblia dice, oh tierra y mar. El diablo ha descendido a vosotros con furor porque sabe que le queda poco tiempo. En este tiempo, Miguel echará y sus ángeles arrojarán al diablo a la tierra. Está hablando de la gran tribulación entonces. Y dice, el gran príncipe, es Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, de parte de los hijos de Israel. Y será tiempo de angustia, la angustia de Jacob, que es como se conoce la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero, ¿qué dice de ese tiempo? Palabras proféticas de Daniel. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y eso va a ocurrir. Pero dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, entre eso está el polvo del cuerpo de Job, dice, serán despertados, unos para vida eterna. Y ahora la palabra ahí es un término que me lanza a mí a un tiempo posterior y habla de la resurrección del trono, del trono blanco. Dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiero decirle que primero, los muertos en Cristo resucitarán, nosotros nos vamos con ellos, y esa es la primera resurrección. Pero luego, cuando Cristo vuelva, ahí está la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que está en este momento en el cielo, hablando de Moisés? ¿El cuerpo o el alma y el espíritu? ¿El cuerpo de Moisés dónde está? En la tierra. ¿Quién lo enterró? Dios. El diablo no sabe dónde está. Ni los seres humanos sabemos dónde está. Entonces, Pero la Biblia dice que van a descender dos testigos y que sus cadáveres van a estar. Un alma y un espíritu no tienen cadáveres y lo matan. Se necesita que Moisés tenga cuerpo de carne para que lo puedan matar. La Biblia no está diciendo que el Señor vaya a resucitar el cuerpo de Moisés antes para volvérselo a llevar al cielo y para volverlo otra vez a hacer bajar, porque moriría ¿cuántas veces? Moriría dos veces, y eso está en contra de la palabra del Señor. Ahora, usted dice, ay, pero Lázaro murió dos veces, pastor. Entonces, ¿cómo queda usted, pastor? Cierto que bien interesante, ¿no? ¿Cuánto damos gloria al Señor? La resurrección de Lázaro no fue la única que permitió Jesucristo, porque esa la permitió Dios. No más que Él. Y lo hizo para mostrarle que cuando Él viniera, también resucitaría gente. Y también que cuando el Señor, hermano, se fuera, la gente también, hermano, muchos iban a levantar de entre los muertos. Usted sabe que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se levantan muertos de las tumbas y caminaron por Jerusalén con ropa raída, ropa rota. Llegaron a la casa con ropa podrida de hace 200, 100, no sé cuántos años. Y llegaron a la casa, hermano, con ese olor. Y no eran muertos vivientes ni zombies. Y llegaron a la casa a buscar a la familia. Eso tuvo que haber sido un golpe terrible, hermano. Así será un golpe terrible cuando la gente vea que vienen dos cuerpos que tocan, que están calientes, que están vivos, que tienen lengua, que hablan y que tienen ojos y que ven. Así que cuando regresen, los dos cuerpos serán, no uno con el alma y el espíritu y el otro con cuerpo. Los dos tienen que venir con cuerpo para que puedan morir, porque sin cuerpo... ¿Sin cuerpo? ¿Alguien puede morir sin cuerpo? Si no se tiene cuerpo, no se puede morir. Veamos entonces, vamos a ir adelante con esta enseñanza, ya vamos a terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo de Apocalipsis 11. Y me he comprometido con esta enseñanza. Tal vez usted diga, pero pastor, últimamente he venido y me ha tocado solo Apocalipsis. Hemos predicado mucho. Que usted venga solo a los cultos del Apocalipsis, pues Dios le quiere anunciar que se aliste entonces. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. En Apocalipsis 11, dice la palabra del Señor en el versículo ya, en el 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, ¿cuánto va a durar el testimonio de ellos? Yo le digo, ¿a usted cómo le pareció el testimonio que dio nuestro hermano Gedeón? Nos contó 3 o 4 testimonios de los testamentos, lo que puede hacer la palabra de Dios. ¿Lo impactaron? ¿Le dieron ganas de llorar de alguno de ellos? Sí. ¿Lo tocó el Señor en esos testimonios? Sí. Si en solo 10 minutos que usó el hermano capellán, él es el capellán del campamento, Dios tocó nuestras vidas de una forma bonita, ¿qué puede ser 3 años y medio con señales, con agua en sangre, con fuego bajando de arriba? ¿Qué sentirá la gente de esos días? Tiene que ser tremendo, hermano, el testimonio de esos hombres. Vea esto. En el capítulo 11, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es un hombre, guiado por Satanás, hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Si los mató es porque estaban vivos, y los matará. Amigo y hermano que escucha usted esto, si usted se encuentra en este momento en la gran tribulación, y usted está justamente ahorita mientras escucha este mensaje, tal vez lo bajó de la internet, tal vez lo consiguió, alguien se lo regaló en un CD o en una memoria, quiero decirle que usted no desespere, siga confiando en Jesucristo y escuche atentamente las palabras que esos dos testigos van a predicar. Prenda su televisor si puede prenderlo y no lo capturan. Métase al internet si puede meterse y nadie lo identifica. Consígase las predicaciones que van a dar los dos testigos, porque su fe se va a fortalecer. Aunque el Espíritu de Dios no está trabajando como trabaja ahora, Pero nadie puede ser salvo si no es por el Espíritu de Dios. Él no se retirará totalmente, sino solo quedará para salvación. Pero quiero decirle, oiga el testimonio de los dos testigos y ponga a gente que usted sabe que no han recibido la marca, ni en la frente ni en la mano, a que oigan a esos dos testigos. Y ojalá que usted esté mirando el día en que el anticristo mate a esos dos hombres, dos testigos, porque van a ocurrir cosas sorprendentes sobre el planeta y usted lo va a ver con sus ojos. Aguántese hasta que venga eso. No desista, no se deje marcar. Por más que usted esté muriendo de hambre, aunque usted vea a su niño que se está muriendo de hambre, aunque usted vea a su esposa que se está muriendo de hambre, se quedaron los dos, es preferible que se mueran de hambre. Pero no se dejen marcar que ya Cristo está a la puerta. Mire lo que van a hacer ellos. La Biblia dice que estos dos hombres se van a parar en Jerusalén. Yo estuve en la ciudad vieja de Jerusalén. Es impresionante los controles que tienen para poder entrar uno al patio donde está el muro de los lamentos. Es una, hermano, increíble seguridad. Hay puertas especializadas que usted para pasar por esas puertas, tiene que esas puertas son de hierro y tienen que girar y se traban esas puertas, lo revisan, le piden la cédula, le piden su identificación porque allí como extranjero solamente vale el pasaporte, le miran a usted. A mí, allá en Israel, varias veces me llevaron aparte que porque tenía el nombre de Omar. Que Omar es un nombre peligroso para los judíos. Nombre musulmán. Para ellos es un nombre musulmán. ¿Y cuántas veces me tuvieron que parar? Hasta que yo les conté que mi papá se llamaba Moisés y que mi abuelo también se llamaba Moisés y que yo vengo de judíos. Ah, ¿y por qué su mamá le puso ese nombre? ¿Por qué su papá le puso ese nombre? Es una cosa tremenda. Así que durante esos días en que se está persiguiendo a la iglesia y se están matando los cristianos, imagínese usted cómo será. Pero aún y con todo el control que tienen ellos, los dos testigos se van a meter ahí adentro. Poder de Dios. Y van a estar en ese patio. Y van a estar en ese lugar porque van a construir el tercer templo. Actualmente no está sin un pedazo de muro, pero van a construir todo el templo. Yo me metí en estos días a una página, leí algo de una página de internet y decía que están felices los judíos, que porque el Mesías que va a venir les va a ayudar a construir el tercer templo. Resulta que el anticristo les va a ayudar a construir el tercer templo y ellos lo van a adorar porque es el único que les pudo lograr la construcción de su templo. Si usted se llega a quedar, hermano, si usted se piensa quedar, solo le queda una alternativa. Ore, escóndase y anúnciele al que pueda que Cristo Jesús ya viene. Mire los eventos, saque cuentas y vea en qué tiempo usted se encuentra. Si está justamente en la mitad, cuando estos hombres comiencen a predicar, sepa que de aquí para adelante le quedan 3 años y medio exactamente. Vamos a terminar, capítulo 11, dice la palabra así del Señor. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea que ya pasaron 3 y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, ¿dónde van a poner los cadáveres? Estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Cómo estará llamando ya el Señor a Jerusalén en esta época? Dios está llamando a Jerusalén Sodoma. Quiero decirle que en el hotel donde me quedé en Jerusalén me llegó una revista de turismo. Y en la revista de turismo yo estaba feliz porque traía mapas. Y yo quería caminar con hermanos con propiedad sobre la ciudad antigua. Y ahí venían los mapas. Pero todos los mapas venían con la silueta de una mujer desnuda. Con invitaciones a tabernas. Allá hay homosexualismo. Se ofrecen lesbianas. Se ofrecen homosexuales. Vi muchachos fumando marihuana en los muros de Jerusalén. Sentados en los muros de Jerusalén, metiendo marihuana, consumiendo la droga mientras nosotros pasábamos por ahí. Pasan los rabinos con sus sombreros, sus barbas largas, sus distintas clases de ropas que usan también, todas oscuras, pasan por ahí. No les importa el muchacho que se está perdiendo en la droga. Ellos están metidos en su religión. No quieren que nadie los toque. Pero ellos no tocan tampoco a nadie. No le brindan un mensaje de salvación porque no conocen quién es el Salvador Jesucristo. Usted sí conoce quién es el Salvador. Usted sabe quién es el que lo salvó a usted y a mí. Usted sabe que su Redentor vive. Usted entonces debe anunciar, antes de que vengan estos dos testigos, anúnciele al mundo que su Redentor vive, que Jesucristo es el Señor, que nadie lo puede salvar, que solo él es el único que le va a dar a su familia la paz, como dijo el hermano, que nadie le puede dar. Que su matrimonio no tiene solución sino en Cristo Jesús. Que si usted sigue sin Cristo Jesús, va a terminar separado. Dios lo guarde, ojalá no llegue eso. Que usted va a terminar siguiendo en el robo. Que usted va a seguir adulterando. Que usted va a seguir engañando. Que usted va a seguir haciendo esas cochinadas, esas porquerías que hacía cuando no conocía a Cristo. Si usted se aparta del Señor, volverá a ellas. Yo le digo, cristiano, no vuelva atrás. Cristo Jesús es la roca sólida. Pero si usted busca el rostro de Dios, si usted se para sobre esta roca, usted estará firme, no como el pueblo judío, que aunque dijeron que habían ya prácticamente tenido el conocimiento y lo tenían y eran dueños del conocimiento, se quedaron sin Jesucristo, porque Él fue la piedra de tropiezo para ellos. ¿Será Jesús un tropiezo para ti? ¿Será Jesús un tropiezo para ti? ¿Sabes cuántos hoy en día dicen, yo no voy a culto? ¿Para qué voy a culto? Estoy cansado. Yo tengo que trabajar. Tengo muchas cosas que hacer. Yo tampoco todo puede ser culto. No hay culto todos los días. Pero ¿sabes cuántos solo vienen el domingo a un culto? ¿Sabe por qué una persona solo viene el domingo a culto? Porque esa persona ya puso en el lugar donde debía tener al Señor, ya puso otras cosas. Y como el domingo es el único día que no trabaja, viene el domingo a culto. De resto, consagra al trabajo tiempo que también podía darle al Señor. Amigo, si usted solo viene a buscar al Señor por algo, Dios le puede hacer el milagro. Dios le puede conceder lo que usted busca. Pero lo importante no es lo que usted Dios le dé, sino el mismo Dios que da las cosas. Ese es su gran tesoro, ese es mi gran tesoro. Si usted viene a la iglesia solo el domingo, es porque quiere algo de Dios. Pero si usted quiere a Dios, venga cuando Dios también quiere que usted venga. Venga entre semana. No lo digo todos los cultos, no es una obligación. El pastor nunca obliga ni marca fichas. Pero usted, ¿cómo está? ¿Será que usted tendrá a Dios que dejarlo para que escuche la predicación de los dos testigos? ¿Será que usted tendrá a Dios que dejarlo para que escuche la predicación de los 144,000 escogidos de Israel? ¿O será usted dejado para que el ángel que va a predicar al final de la gran tribulación también le predique a usted? Yo espero que no. Vamos a leer y póngase de pie la última parte de este pasaje de la Escritura. Bendito y alabado el nombre del Señor. Dice así en Apocalipsis 11. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, ¿cuántos se van a convertir? De los pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¡Qué testimonio! Verán sus cadáveres. ¿Cuántos días estarán colgados? 3 días, por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. O sea, los van a dejar que se revienten, que se exploten los cadáveres, públicamente se pudran. Y dice la Biblia que los moradores de la tierra, verso 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La gente va a volver Navidad en esa época, otra Navidad nueva. No por el nacimiento del Señor, sino ahora será por la muerte de los dos testigos. Imagínense la gente. Tulita, vamos a almorzar. Esta noche a comer, invite a los niños, traiga a su marido. ¡Ay, sí, por la celebración de los dos testigos que mató el excelentísimo Mesías! ¡Ay, qué bueno, vamos! La gente se va a hacer regalos. Van a hacer fiesta por haber matado a los dos testigos. Y mire al final lo que va a pasar. Verso 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, ¡subid acá! Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. En aquella hora, es el retorno de Jesús, en aquella hora hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron. ¿Y qué hicieron? Y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Amigo y hermano que ha escuchado este mensaje, es mejor que ahora no por miedo, ni por terremoto, ni por cosas como estas, por aguas convertidas en sangre, ni por días que no lluevan, y que no sea por ver a dos hombres que se levantan de entre los muertos, que usted levante las manos al fin y diga, ¡gloria a Dios! Qué bonito sería que usted, yo sé que mis hermanos lo hacen en la iglesia, pero ustedes que oyen este mensaje a través de estos medios, pudieran venir a una iglesia. No le digo la que queda más cerca a usted, porque desgraciadamente ahora ya no se puede hacer esa recomendación. Ya no voy a decir más, venga a una iglesia que esté más cerca donde usted vive, porque hay mucha apostasía. Venga a donde Dios le esté colocando, a donde Dios le haya puesto, a donde el Señor le puso a usted, aunque le toque recorrer dos ciudades enteras, venga a donde Dios le ha puesto. Porque es ahí donde Dios quiere tratar con usted. Y venga y dele gloria al que se le debe dar la gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta mañana he predicado este mensaje, tu palabra, y solo me queda a mí, Señor, levantar también las manos y decir gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Todopoderoso Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sea la gloria, la alabanza, el imperio, el honor al único grande, al poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, al que me llamó, al que me tuvo a bien levantar de entre los muertos donde andaba, al que me sacó del pozo cenagoso, al que puso mis pies sobre la roca. A él doy la alabanza y el honor. Dele la gloria, hermano, si usted ha dejado de darle gloria a Dios con lágrimas en sus ojos. Si usted se ha vuelto yerto para adorar al Rey. Si sus oraciones son frías y apáticas. Si su corazón ya no se estremece por un mensaje. O si usted está dolido, necesitado, llama a Dios y la prueba parece no pasar. Dele la gloria de todas maneras al Rey. Dele la gloria, aunque tengas que morir por el Señor. Dale la gloria porque aún del polvo tu Redentor te levantará, mi Redentor me levantará. Aunque estés en el polvo, aunque te estén pisoteando en este momento, aunque Dios haya permitido que alguien haga fiesta por el dolor que tú tienes, Dios te levantará. Dice la palabra que aderezará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Por eso debemos darle a Él el honor y la alabanza. Por eso debemos reconocer que solo Él es grande. Que tú y yo no tenemos nada más que lo que Él ha puesto en nosotros. Que su gracia es maravillosa y su poder y su amor eternos, misericordiosos. Gloria sea al Señor Jesús. Gloria al Cristo vivo de la gloria. Gloria sea al Eterno. Gloria a Jesús que vino a salvarnos. Gloria porque Cristo volverá. Gloria porque su Santo Espíritu nos guía, nos lanza a sus brazos. Sea glorificado hoy, eternamente y para siempre, aquí y en todo lugar, el nombre poderoso del Señor. Dele gracias al Señor por haberle a usted permitido hoy recibirlo a Él si no lo ha recibido. Haga conmigo ahora mismo una promesa de apartarse de ese mal. Si usted robaba, deje de robar. Como decía el pastor ayer, si usted se robó ese aparato celular, entréguelo. Si usted se robó esa plata, devuélvala. Si usted le quitó la mujer al que no debía haberle quitado esa mujer, suelte esa mujer, no es suya. Si usted está haciendo lo que sabe que no le agrada a Dios, dígale ahora, Dios del cielo, perdóname. Yo no quiero llegar a ese día y ver con mis ojos a los dos testigos. Yo ahora quiero ser testigo del poder de Dios. Ahora mismo, ya mismo quiero ser de los testigos de esta iglesia, con los que damos Señor fiel. Oh Dios mío, testimonio de que tú eres Dios grande y poderoso. Venga amigo, arrepiéntete. Hoy escuchas este mensaje. Señora que escucha este mensaje, sus hijos no los puede salvar nadie. Sus gritos, su dinero no le van a poder a él devolver. A la casa. Solo Cristo cambiará el corazón de ese hombre o de ese hijo rebelde o de esa hija terca. Nadie te va a sanar como Cristo te sana. Por eso corre a Él, pecador. Corre a Él en esta hora que Cristo te llama para que te bajes en el rapto de la iglesia. Si alguien quiere hacer esta oración y necesita a Cristo, o usted es un cristiano y tiene que pedirle al Señor algo urgente, levante su mano ahora y dígale: Dios, que estás en los cielos, acércame a ti, Espíritu Santo de Dios, para que me lances a los brazos del amado Jesús. No me dejes apagar, Dios. No me dejes secar, Señor. No me dejes vivir una vida efímera y vanidosa. Rescátame, Señor. Caliéntame de nuevo. Devuélveme el coso de tu Espíritu Santo. Te he perdido, Señor. Vuélveme, Señor, como los días antiguos. Vuélveme al coso de tus brazos amorosos, Señor. Oh, Señor, esquivo de que ella me atenda. Esquivo de que ella me saya la palabra. Oh, gloria al único, digno de recibir la gloria. A ti, Señor. Ven a él, siervo. Ven a él, sierva. Ven a él. Pecador arrepentido, ven a él. Que Cristo te llama. Él llora por ti cuando tú lloras también. Él sufre cuando tú estás sufriendo allí. Oye su voz amorosa. Yo te perdono. No importa la cosa que hayas hecho, por horrible que sea, yo te la perdono, dice su palabra. Yo nunca más me voy a acordar de lo que hiciste, pero ven ahora, ven ahora, ven ahora. Dile ahora, pecador, esta sencilla oración. Padre eterno que estás en los cielos, en esta mañana, en esta hora, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que entres en mi corazón, Jesús. Te recibo hoy como mi rey, como mi salvador personal. Te pido que hagas conmigo lo que tú quieras, Señor. Cámbiame en amor de tu madre. Toma mi vida, el pasado quedó atrás. Bórralo. Tal vez me acuerde, pero borra todo el dolor, si es posible. Te entrego mi futuro. Te entrego mi vida futura, según mi presente también. Toma mi familia. Por ahora toma este corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy y siempre confesaré que solo tú eres el Señor Jesucristo. Gracias por haberme salvado. Alabado sea el nombre del Señor. Den un aplauso a Dios, hermano. Bendito sea Jesús. Gracias, Señor bueno. Gracias, bendito Dios justo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.